My big flow, nigga. DJ Chun. Double man. Tú me dijiste que todo era un juego. Pero de mí te enamoraste feo. Me reclamas y con otra chateo. Disculpa, es que en ti no creo. Si tú estando con él, conmigo tú querías. Vaya suerte la mía. Se suponía que serían polvo de cortesía. Pero tú cambiaste el juego y te enamoraste feo. Mami, dime cómo te creo. Si de cupido soy ateo. Yo no quiero drama. El trato fue con don y cama. Yo no sé por qué tú me llamas. Y si me ves con otra reclama. No, no, no. Y yo no sé por qué tú me llamas. Y si yo estoy con otra reclama. Recuerda solo 6 segundos al mando. Mientras no está te estoy calibrando. Y por la noche cuando estás roncando, tú estás caliente, yo te estoy dando. En este juego del amor no sigo siendo lateral. Eso es algo que tú tienes que aceptar. Yo reconozco mi lugar. Y si me enamoro sé que la voy a cagar. Sabes que aquí me tienes cada vez que se te antoja. Llámame, escríbeme cuando te llegue la hora. Cuando tú estés solita y allá abajo te pica, yo estaré cerquita para darte lo que necesitas. Yo no quiero drama, el trato fue con don y cama. Yo no sé por qué tú me llamas. Y si me ves con otra reclama. No, no, no. ¿Por qué tú me llamas? Y si yo estoy con otra reclama. Tú me dijiste que todo era un juego. Pero de mí te enamoraste feo. Me reclamas y con otra chateo. Disculpa, es que en ti no creo. Si tú estando con él, conmigo tú querías. Vaya suerte la mía. Se suponía que serían polvo de cortesía. Pero tú cambiaste el juego y te enamoraste feo. Mami, dime cómo te creo. Si de cupido soy ateo. Yo no quiero drama. El trato fue con don y cama. Yo no sé por qué tú me llamas.